se ofreció el día 6 en el Hotel 25 de Abril un banquete en honor de los participantes en el octavo congreso de la Organización de Niños de Corea que acogieron sus cumpleaños. En la ocasión, el orador dijo que el mariscal Kim Jong-un hizo convocar el congreso, participó personalmente en el congreso e hizo ofrecer ese banquete, aunque está muy ocupado por dirigir todas las labores del país.